Hoy es lunes 9 de diciembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Galassi? Las 15 personas que marcharon a finales de noviembre a los campamentos saharauis ya están en Berriozar. Después de pasar más de una semana, la expedición navarra a los campamentos de refugiados saharauis situados en Argelia han contado este año con 35 personas, de las cuales 15 son de Berriozar. El sábado a las 3 de la madrugada llegaban a Berriozar y, aunque cansadas por el viaje, han comentado estar satisfechas y muy contentas de este viaje. Buena parte de los participantes de esta expedición acogen a niñas y niños saharauis dentro del programa Vacaciones en Paz y han tenido la ocasión de visitar a las familias de los menores en este viaje. Un vecino de Berriozar crea una aplicación para móvil o tablet. El vecino de Berriozar, Agustín Ocaña, ha creado una aplicación gratuita para iPhone y Android que consiste en un metrónomo. Metrónomo Orchestra es una herramienta que dispone de modo simple que se utilizaría como cualquier otro metrónomo para medir el tiempo e indicar el compás de las composiciones musicales, o en modo programado con la finalidad de sistematizar los cambios de compás y los cambios de velocidad de la partitura, obra o estudio requiera y los números de compases que marquen. Otra de las ventajas, además de que se puede descargar de manera gratuita, es que permite almacenar canciones y reproducir las melodías cuantas veces se quiera. El vecino de Berriozar, Ricky Pérez, expone en el Kulturgune. Así es, Garasi. Berriozartarra y fotógrafo mostrará sus trabajos en una exposición que tiene por nombre Un año afotando Berriozar. Las instantáneas de Ricky Pérez se podrán ver a partir de hoy mismo, lunes 9 de diciembre, hasta el 21, del 5 de la tarde a 9 de la noche, en el Kulturgune. Y un encuentro a nivel de Euskal Herria, en sí, nuestro pueblo. Sí, así es, Garasi. Ya que Berriozar ha sido elegido para el Antzerkizale Eguna, o Día del Teatro. Esta es una cita muy relevante, ya que actrices y actores de todo Euskal Herria tomarán parte en el encuentro. La cita será los próximos días 13 y 14 de diciembre. Escuchamos las palabras de Fermín Irigoyen, técnico de cultura del Ayuntamiento de Berriozar. Organizado por la Euskal Herriko Antzerkizale en el Cartea, la Asociación de Profesionales del Teatro de Euskal Herria, este año han elegido Berriozar como sede de esta jornada de este año 2013 y, bueno, va a tener unas cuantas actividades, comenzando pues de cara al público con una rueda de prensa que tendrá lugar el viernes día 13 en el espacio de cultura, en el Kulturgune, pero principalmente se centra en el sábado 14 de diciembre, en el que desde el punto de la mañana pues habrá pues ya distintas actividades. Charla sobre primeros auxilios. Organizada por la PIMA Mendialdea y dirigida a madres y padres, serán las enfermeras del Centro de Salud de Berriozar, Jaion Aramburu y Arantxa de Miguel, quienes darán nociones básicas sobre primeros auxilios. Todo esto mañana 10 de diciembre a las 5 de la tarde en el Kulturgune. Y comienza el curso de premonitores. Mañana martes comienza el curso de premonitores dirigido a jóvenes de primero a cuarto de secundaria. Se impartirá en dos grupos, uno en euskera y otro en castellano, y se trabajarán temas como asociacionismo, sexualidad, juegos o prevención. Como hemos comentado, empezará mañana y se prolongará hasta el 18 de enero. Las personas interesadas todavía pueden inscribirse al mismo. Escuchamos las palabras para Berriozar y Ratia de uno de sus organizadores. A la que va dirigida el curso de 12 a 15 años, que es un poco la edad que se encuentra a caballo entre lo que pueden ser espacios físicos como la ludoteca y el Gaztelecu o el centro cívico, ¿no? Entonces, bueno, de siempre ha habido esa carencia de ofertas hacia ese sector de edad y es ahora con esta iniciativa con la que esperamos abarcar. ¿Y mañana se presenta el trabajo respecto a la juventud? Así es, Garasi. Mañana también, a las 6 de la tarde, la técnica de juventud del Ayuntamiento de Berriozar junto a la trabajadora social del Centro de Salud de Berriozar presentarán un trabajo realizado con adolescentes de Berriozar y que recoge datos interesantes sobre hábitos saludables. Y cursillo de cocina organizada por Zorroca. Sí, y se impartirá en la Sociedad Zulalay, organizado por el Grupo Zorroca. Es la segunda sesión de este cursillo de cocina. La cita, el próximo miércoles día 11. Se puede obtener más información sobre esta actividad en el número de teléfono 658-397-137. Momento este hablar de la predicción meteorológica, Xavi. ¿Qué tiempo nos espera el de hoy? Pues el de hoy, y parece ser que para toda la semana, ya que le oí el otro día a una persona comentar que no iba a llover hasta el próximo día 15. Así que ya veremos. De todas formas, la predicción para hoy nos dice que habrá brumas matinales, cielo poco nuboso o despejado, viento flojo a moderado del sur-suroeste y temperaturas sin cambios, lo cual quiere decir que heladas. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.